contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Buenas tardes. Volvemos esta semana en esta segunda edición semanal de Trovador Urbano. Estás escuchándonos ahora mismo a través de www.radioutopia.es. Y si no sabes que podrás disponer del programa a través de nuestras redes de Facebook, de Twitter y de Instagram. Tenemos nuestro apartado de correos, que es Trovador Urbano, apartado 292810 de Alcobendas, Madrid. Y nuestro email, que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Vamos directos al grano, vamos a escuchar a Evil Hunter. El otro día, Damián, cuando la visita con Viuda Negra, nos dejaba este el trabajo, que se denomina como la propia formación que capitanea José Rubio, el Ourensano, Evil Hunter, del cual vamos a escuchar el tema. Tercer corte, que es Heartbeat, que suena a continuación para arrancar la nueva edición del programa. Ahí están Evil Hunter. A través de Fighter Records también ponían en funcionamiento este Evil Hunter, como el propio nombre de la banda. José Rubio, guitarrista y voz. Daniel Chicano a las voces, Víctor Durán a las guitarras y voces, Alberto Garrido al bajo y a las voces, y Gustavo Segura a las guitarras y voces. Quinteto, como te digo, proveniente de diferentes lugares. José Rubio es su cabeza más visible, con este heavy metal de corte efectivo, de corte directo, y que nos va a dar paso a esta, bueno, te iba a decir solista, a esta cantante madrileña, Rabia Pérez, que en este caso pues sigue con su propuesta personal de un heavy rock contundente, pero también muy melódico, y que en esta ocasión, en vez de una larga duración, ha sido un EP, lo que nos muestra en Rabia, del cual pues vamos a acercarnos a escuchar este Venganza, con un total, como te digo, de 5 cortes, producido por Alex Capa, Pablo Rosellón y la propia Rabia Pérez, producido, bueno, masterizado y mezclado por Alex Capa. Vamos a escuchar este Última Etapa, que suena de esta manera, de este EP, lo nuevo de Rabia Pérez. señor, fuerte personalidad la de Rabia Pérez, que plasma en este EP con 5 cortes, con este Venganza. Nunca mejor dicho, la venganza, si se sirve caliente, es mejor, aunque siempre es mejor amar, soñar y estar rodeado de amor. Malos vicios, en este caso, los malos vicios a través de rock estatal pusieron en funcionamiento un nuevo trabajo, estos barceloneses con mucha carretera ya, este trío, Rubén Mesías al bajo y a la voz, Delfa a la batería y voz y Sergio Fuelcor a la guitarra. Te recuerdo el nombre de este trabajo, de este Grietas, del cual nos acercamos a escuchar a estos barceloneses con este La Emboscada. Ahí suenan. Confiscaron sus certezas, la rodearon de espejos, le llenaron la cabeza de incertidumbres y complejos. Se sentía sucia, fea y culpable de los hechos, por quitarse las coletas y el uniforme del colegio. Los verdugos fueron todos y la culpa hizo el resto. La lengua de los ociosos le dio voz al manifiesto. Fue tachada su conducta de lasciva e inapropiada, por no dejar las piernas juntas e ir enseñando las bragas. Forzada con consentimiento a mordiscos y bofetadas, se tragó el remordimiento y quiso arrancarse la cara. Dejaron al descubierto el dolor de sus entrañas. ¿Quién paga los desperfectos que se quedan en el alma? Un cúmulo de despropósitos, crónica de una muerte anunciada. No busquéis en el depósito, el cadáver está en vuestras casas. En el silencio de sus ojos, el aullido de la manada, bailar a ciegas con los lobos y caer en la emboscada. Un grito ahogado de socorro, enterrado en su garganta. El ultraje y el bochorno se abren paso a dentelladas. El sabotaje y el soborno por debajo de su falda, como se borra el olor a miserable. Crónica de una muerte anunciada. No busquéis en el depósito, el cadáver está en vuestras casas. Los propósitos, crónica de una muerte anunciada. No busquéis en el depósito, el cadáver está en vuestras casas. Un grito ahogado de socorro, enterrado en su garganta. Bailar a ciegas con los lobos y la denuncia debe ser constante, sobre todo cuando la aberración en este año 2019 sigue proponiéndose en contra de nuestras compañeras, en que nuestras compañeras sigan siendo segundo plato, cuando debemos estar remando todos para que el futuro sea bueno, que sea mejor para los que vienen por detrás. Así debe de ser y así se tiene que seguir haciendo, si no es el caso, denunciando, como en este caso, ahora acercándonos a Silent Vice, que ya en su momento, hace un par de semanas, te presentábamos Letter to Death, de esta banda que nos dejaba su vocalista Alberto, este trabajo, segundo trabajo de estos Silent Vice, con este You and I, que es el corte que escuchamos a continuación. Silent Vice desde Madrid. Thank you. sabéis, se pueden mover en terrenos del death metal melódico e incluso del death metal hasta en algunos pasajes de heavy metal, en las partes a lo mejor más de solos de guitarra. Banda que se, pues eso, que puede gustar a todo tipo de público, como son Silent Vice, que nos da pie a escuchar una banda más de rock de autor, más del rock urbano, en este caso Velo y los Susodichos, que para cerrar su carrera y grabaron este directo, la última, y nos vamos, y del segundo CD, dos CDs y un DVD, el que puedes encontrar en este trabajo que salió a través del Dromedario, pues escuchamos un tema que nos encanta, que es este Princesa, que suena de esta manera, despidiéndonos, como bien te digo, de Velo y los Susodichos en directo. Desvelado, diseccionando el amanecer. Qué monazo que tengo de volverte a ver. Ayer volví a llorar viendo la vida es bella. Yo no me quiero levantar. Tengo taquicardia, fatiga y mis ojeras me dicen llámala, llámala. ¿Cuántas noches juntos pintando cebras por la ciudad? Siempre a flote, pescando camellos en el mar. Y ahora que se han ido tus locos infortunios, empuño una botella de ron. Más triste que el hombre del tiempo en un diluvio, gritando a tu salud corazón. Fue bonito, pero me quitas la vida. Puedes decir que la he jodido. Puedes gritarme al oído. Puedes ponerte de rodillas, pero lo tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana. Que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó. No coinciden las cuentas y letras por pagar. Me persigue tu recuerdo, soy el cobrador de frac. Mira si te temo que anoche en una iglesia temblando me tuve que esconder. De tus negras pupilas, de tus besos de amnesia, de ti serpiente de cascabel. Fue bonito pero me jodido. Puedes gritarme al oído, puedes ponerte de rodillas, pero lo tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana, que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó, princesa, se acabó. Puedes gritarme al oído, puedes ponerte de rodillas, pero lo tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana, que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó, princesa, se acabó. Las tierras asturianas siempre dando grandes músicos en cualquiera de sus vertientes, de sus estilos, y como lo quieras enfocar, Velo y los Susodichos en ese último concierto, despidiéndose en directo, y que nos da paso a escuchar un disco del año 2017, última obra que sacaron estos aragoneses de Zaragoza, Mercury Rex, se salió a través de Fear Factory, este Averno, y volvemos a la senda del heavy metal con este Confianza rota, volvemos, seguimos por esos senderos del desamor, en este caso con Mercury Rex. No, no, no. En breve estamos hablando con los leoneses de Civil Rage, que salen de viaje para venir mañana al Pounding Metal Fest en su 13ª edición, festival que estaremos contemplando y que nos va a servir para que nos presenten lo que fue aquel Feel the Fear, un EP maravilloso que nos ha encandilado y que nos da paso de momento a seguir escuchando de nuevo a estos murcianos que son Cronasize con este From Mud to Ashes. Volvemos al sonido duro, contundente con Ruins y con estos murcianos, como bien te reitero, que son Cronasize. We'll be right back. Bueno, pues de esta manera nos vamos adentrando, aunque ellos realmente no van hacia el mar, vienen más bien hacia el secano. Y del otro lado del teléfono tengo a Decibel Rage. Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Buenas tardes. Aquí Jesús y José, a daros la tabarra un poco. Un placer, Jesús. Un placer, José. Gracias por unos minutos, porque sé que ya estáis preparados en el coche. Estáis ya para, bueno, un evento que a mí, como siempre, me parece la gran fiesta del heavy metal de verdad a nivel nacional, en este caso en el club madrileño como es el Pounding, y donde vosotros vais a ser parte principal de esa fiesta. Imagino que con muchos nervios, ¿no? Sí, señor, estamos alterados del todo. Llevamos unos días que nos come la ansia, como decía el otro. Uh-huh. Muchas ganas de arrancar mañana el Pounding. Con mucha ilusión y con mucho respeto y un gran honor participar en el Pounding. Bueno, ¿cómo surge este contacto con el Pounding? Sois una banda que relativamente acaba de sacar, no hace mucho tiempo, Feel the Fear. Nosotros, creo, a lo mejor me adelanto demasiado, pero aquel tema que pusimos en la fiesta de León, que hicimos el año pasado, de nuestras fiestas conjuntas, creo que casi fue la primicia a nivel, creo, no sé si lo estoy diciendo bien, sí, pero bueno. Sí, fue en esa fecha, sí. Y nos quedamos un tanto acojonados con lo que se nos venía encima. ¿Y cómo surgió ese contacto con Pounding? Pues Fran, nuestro bajista, es miembro del Pounding. Ajá. Y por ahí ya empezamos a meter cuñitas, todo lo que pudimos. Luego además coincidió con otros miembros del Pounding, nos vieron en algunos conciertos. El amigo Patillas y Juan Mission y demás, coincidimos en algunos conciertos. Les gustó y bueno, a base de dar un poco la chapa, ya sabes cómo funciona esto, hemos conseguido que cuenten con nosotros. Sí, yo creo que sois una de las bandas que personalmente para el cartel de este año pues llamáis la atención en manera, sobre todo por el heavy metal que habéis imprimido a este Feel the Fear, que aunque parece que seáis una banda nueva, tampoco soy tan nuevo, no soy veterano en esto del heavy metal, pero ¿cómo surge hacer un sonido de estas características en este año 2019 que recuerda a unos Judas, por ejemplo, o no sé, unos Primal Fear, ¿no? En ese sonido rápido, contundente, de guitarras afiladas, voces siempre muy arriba en agudos? Nos ha sorprendido gratamente a todos y una muy buena producción además. Bueno, yo creo que el primer ingrediente principal es tener 50 años. Eso para empezar. Es una putada, por otro lado, ¿no? No, lo vivido es lo vivido y eso siempre se agradece. También es verdad. Uh-huh. O sea, que es una parte importante, ¿no? El hecho de poder haber subsistido, ¿no? En tantos años de heavy metal, el poder ofrecer un sonido como el que habéis conseguido en Feel the Fear. Hemos bebido de las fuentes de los 80, del origen de todo este lío, y eso nos ha quedado marcado. Por supuesto, ahora ya no estamos en esos años y aplicamos las nuevas maneras de hacer las cosas, pero siempre teniendo en cuenta ese sonido que nos marcó y que lleva con nosotros desde que éramos críos. Ha tardado, yo lo sé bien, porque nos pasasteis el corte para aquella fiesta, nosotros también lo hemos seguido disponiendo, estaba a través de las redes. Tardó en terminarse este EP y que viera la luz, ¿verdad? Sí, ahí tuvimos algunos problemas de infraestructuras y demás, y bueno, el no dedicarnos profesionalmente a esto es lo que tiene, el tiempo que le puedes dedicar es el que puedes, y es bueno, con algún problemilla por el medio se retrasó más de lo que pensábamos. También esperando sacar algo de calidad, no queríamos acelerarnos y sacarlo a medias, por decir así. Evidentemente. Y bueno, tardó. Evidentemente es el trabajo ha quedado redondo, ya os digo que un EP, en este caso vamos a recordar al resto de vuestros compañeros, vosotros con los que estamos hablando ahora mismo, Jesús a la guitarra y José a la otra guitarra, y vuestros compañeros Francisco al bajo, Fran a la batería y Dini a la voz, que sois el quinteto que estáis en este trabajo de Decibel en Rage. A mí se me queda muy corto el trabajo, pero me imagino que, como bien estamos diciendo, había que sacar algo con calidad y el dinero es el que es. Exactamente, ese era el tema, dinero y tiempo, porque al final nos íbamos el de tiempo y los costes son los que son y queríamos estar ya en la calle y de ahí decidimos el hacer un EP. Bueno, además es hacer un EP es como recordar los viejos tiempos, ¿no? Recuerdas el primer EP de Queensrÿche, ese es el tipo de concepto, ¿no? De aquella maxi singles. Ya. Bueno, también recordar un tanto, aunque sonaban de aquellas maneras, ¿no? Aquellas demos también, ¿no? Que eran de cuatro pistas, que, corrientes, era lo que te utilizabas, en este caso, como habéis hecho vosotros, para tener una tarjeta de presentación. Sí, eso es, acuérdate de lo que te decía, ya aplicamos nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas, y claro, el sonido está muy, muy, muy logrado dentro de los pocos medios que teníamos. Ahí el mago fue Alfredo Arol, sus Arol Studios, él hizo la mezcla y sacó todo el partido posible a las pistas que habíamos grabado y vamos, muy contentos. ¿Sois todavía de formato analógico o os habéis adaptado más o menos a lo digital? Digital, no hay dinero para analógico, parece mentira, pero ya sabes que es más caro irte a un estudio que poder hacerlo por tus medios y con ordenador e informática, además. Pero de todas formas, creo que el formato no es tan importante como lo que quieres expresar, ¿no? Uh-huh. Lo más importante es el contenido. El digital o analógico da igual, ¿no? Yo creo. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, pues tenerlo como lo tengo, como me lo disteis en formato físico, porque en cierta manera uno tiene la añoranza, como bien estábamos hablando, de tiempos pasados, ¿no? Pero una cosa que a mí también me gustaría, el otro día estuvimos con Viuda Negra, estos han tirado la casa por la ventana, ¿en algún momento se ha pensado en hacer un vinilo? Estamos trabajando en ello, como decía aquel. Sí, ahora al principio no tenemos todavía nada cerrado, pero el primer objetivo es sacar un vinilo, probablemente con un par de temas extra y, bueno, alguna cosilla que aporte algo más. Uh-huh. Intentaremos que el EP pase a ser casi un LP, por decir así. Pero sin plazo cerrado todavía, estamos en ello. Me imagino que habrá algún postor, ¿no? Habrá gente que después del trabajo, porque observando a través de las redes, sí que es verdad que hay muchos comentarios de gente de fuera de nuestro país que se han hecho eco de este EP de Decibel Rey. Yo no sé si a nivel de discográfica o, bueno, alguien que al menos le pueda llamar la atención, también apuesta porque pueda salir en ese formato vinilo. No sé si se puede contar algo, si lo hay o no hay nada. Sí, no, bueno, hemos tenido algún contacto, pero no hemos concretado nada todavía. De momento, a día de hoy, seguimos apostando por la autoproducción, pero vamos, abiertos a cualquier oferta que sea interesante, por supuesto. Desde luego que hay que escuchar a todo el mundo, pero con mucho cuidado. Además que vosotros sois perros viejos en esto del mundo del heavy metal. Bueno, el directo no ha sido muy, muy duro, pero habéis estado haciendo cosas, no habéis parado. ¿Qué tal ha sido la respuesta en diferentes lugares? Bueno, ahora vengo, como antes hablaba, de Economision, tocasteis ahí en vuestra ciudad, habéis estado en Asturias. Bueno, ¿qué tal ha sido la respuesta de este trabajo de Decibel Rey por parte del público? Yo creo que ha sido bien aceptado, ¿no? Está gustando bastante, en mi opinión, vamos. Y la verdad que se ve a la gente entregada en los conciertos, ya se empiezan a corear las canciones, que eso siempre te sube mucho. y muy bien, luego las crónicas y demás que nos han ido llegando, y comentarios de amigos y hasta enemigos, sin apura. Está muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Sí, yo creo que lo que intentamos es hacer que la gente pase un buen rato, no pretendemos innovar. Solo queremos mostrar el heavy metal, o sea, esos ingredientes de siempre. Sé que suena cliché, ¿no? Las cadenas, la chupa, la flying, los gritos, ¿me entiendes, verdad? Claro, es nuestra manera de vivir y de sentir. Es tan claro como el agua. Con lo cual, yo no creo que estemos engañando a nadie, porque al final el heavy metal es corazón y sentimiento, ¿no? En definitiva, cada uno en su lugar, pues yo aquí haciendo radio o vosotros a través de vuestra banda Decibel Rey, cada uno lo expresa de su manera, pero sobre todo es algo que amamos, ¿no? Desde que casi ni recordamos, ¿no? Con el que dice. Exactamente. Ya no teníamos ni melena siquiera cuando empezamos. ya sucumbimos a la tentación del rock y del heavy metal. Fantástico. Claro. Vais a estar con Jazz Panther, que me parece una bandaza, Toxic también, que llegan desde los States, las dos bandas. Iron Angel, que es una bandaza de speed metal clásica, los Hitten, bueno, Culture Vengeance también, y vosotros. 4:15 de la tarde abrís el festival, la decimotercera edición del Pounding Metal Fest. No sé, ¿qué banda os gusta más de las que vais a compartir cartel mañana, día 18, sábado? La verdad que es un cartelazo. Es la hostia, lo que hacen. De estar ahí metidos. Hombre, es verdad que por la tradición y estilo, quizá Jack Panther sea lo que más nos toque la fibra. Pero bueno, da igual, cualquiera, vamos, encantadísimo. Sí. Hace unos meses no podíamos ni soñar con Clara. Son unas bandas increíbles y es un verdadero placer abrir para ellos. Listón muy alto, a ver si vamos a cumplir, vamos a dejarnos los pellejos ahí mañana. Que la gente esté a partir de las 4 y cuarto de la tarde, mañana no vais a hacer comer pronto, nos vamos a quitar la siesta, pero vamos a disfrutar de una enorme tarde de heavy metal, vosotros arrancando con Decibel Rage. ¿Más festivales para el verano? No, de momento no, ahora en verano vamos a ver si frenamos un poco para volver a composición, grabación y todas estas otras cosas que no nos gustan nada, pero que hay que hacer. Lo de grabación me refiero, la composición, claro que sí. Y ahora mismo no tenemos nada cerrado. Alguna fecha aquí en León, alguna cosilla, pero vamos, nada, poca cosa. Con lo cual, prácticamente diciendo que vais a centrar en ese vinilo, dentro de lo que vaya dando el presupuesto, imagino también pues preparando temas nuevos. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estos minutos. Mañana nos vemos a muerte, como dicen los Valdemar. Gracias a ti, David. Gracias, nos ponemos en marcha y a comernos Madrid, con muchas ganas. Fantástico. Gracias. Pues vamos a recordar el Street Killer, ¿vale? ¿Os parece? Ok, a por ello. Pues vamos a acercarnos a escuchar a Decibel Rage actuando mañana en Pounding Metal, presentándonos Feel the Fear aquí en directo en Trovadura. Un abrazo, compañeros. Nos vemos, un saludo. Sin lugar a dudas, uno de los grandes grupos que nos aportó el 2018 en el heavy metal más puro y que podremos ver en directo en el Pounding Metal Fest, en su 13ª edición, y también en Madrid, en este caso esta banda, Eternal Psycho, nos pusieron en la onda de su primer trabajo, Your Demons Are Real. Vamos a acercarnos a escuchar a este ataque de zombies, este Zombie Attack, Eternal Psycho. Vamos a acercarnos hasta Zaragoza con la nueva obra de 13, Caos, la han llamado Redención, con una portada realmente potente, pero que deja también ver tiempos antiguos, uno de los lugares además donde, bueno, pues se hizo una gran resistencia, recordando un tanto así históricamente a la época de Agustina de Aragón. Bueno, eso es una cosa que digo yo, viendo un poco la portada. Pero este es Esteto, como bien te digo, 13, Kraus, Mario a la voz y guitarra acústica, Víctor al voz, banjo, mandolina y whistle, Miguel a la guitarra y a la voz, Buesa al bajo, Davo a la batería y Guille al violín, con este Redención calentito en formato digipack, que nos ofrecen esa línea que ya nos tienen acostumbrados de punk rock, con ese aire también de música folk. Tiene un sonido muy personal, muy propio, y con el que nos adentramos con este Años Perdidos, con la nueva obra de estos maños que son 13, Kraus. We'll be right back. Vamos a disfrutar que estamos a viernes, segunda edición semanal del programa www.radioutopia.es, y nos estás escuchando ahora mismo en directo aquí en Trovador Urbano en Radio Utopía. Vámonos hasta Vallecas, desde luego una de las cunas en madre aquí en Madrid del rock más de toda la vida y con un punto siempre fuerte de compromiso social, la zona vallecana. En este caso, desde allí nos llega Baca con este trabajo Totem que ya te habíamos propuesto en su momento y del cual seguimos escuchando. Vamos a escuchar en este caso un tanto más jarroquero, pero también con viento, con flautas, este, como te digo, de este Totem, este corte Terra de estos madrileños que son Baca. We'll be right back. envolvente, sin lugar a dudas, el sonido de estos vallecanos, Vaca, que nos da dando casi paso a ir terminando la nueva edición del programa de hoy, con unos sevillanos que son La Morte, y con una edición entre un montón de sellos estatales, pusieron en funcionamiento este BI, que es el trabajo que te presentamos a continuación, con esta formación: Danielo al bajo, Frank a la guitarra, Adri a la otra guitarra, Juanma a la tercera guitarra, Jesús Torronteras a la batería, a la segunda batería Manu Jiménez y José Almero a las voces. Bueno, un trabajo, como puedes comprobar, entre diferentes músicos sevillanos de diferentes formaciones, donde yo creo que se junta sobre todo las ganas de dejarse ir, porque ellos al final están o han estado en algunas formaciones que ya se conocían ahí en su tierra, como Mordida, Sublime Calcaos o Deviante, por ejemplo. Vamos a escucharles, abre los oídos, estate atento, no seas cerrado, porque lo que te proponen en La Morte es simplemente lo que les sale, lo que les fluye, lo que les propone su corazón. No Surrender, como te digo, de estos sevillanos La Morte. Thank you. Pues despedimos esta segunda edición semanal del programa. Solamente decirte que lo pasen muy bien este fin de semana. Nosotros lo pensamos hacer. Hoy ya arrancamos en este viernes un montón de propuestas que podrás seguro conocer ya. Y si no, adéntrate en Metal Cry o Insonoro, dos páginas hermanas donde están trabajando de una manera honesta y sobre todo dedicados en cuerpo y alma a nuestro querido rock. Cerramos con una de las bandas que van a estar en la nueva edición del Pounding Metal Fest, estos italianos Vulture Vengeance, con lo que fue su último trabajo. Vamos a escuchar este Nightlord, que suena de esta manera. Como siempre, gracias por la escucha. Hasta la próxima semana. Ahí te quedas con los Vulture Vengeance. Vámonos con ellos. Fighting.